Bueno, Laura, vinimos aquí a la Biblioteca Pablo Neruda para saber cómo están trabajando en este contexto de pandemia. Hola, buen día. Bueno, en el contexto de pandemia ya por decreto, por cultura, estamos trabajando hace rato de la puerta hacia afuera. Solamente recibimos a los socios, tenemos una página de Instagram, de Facebook, ellos hacen sus consultas ahí, o también tenemos con los socios los números de WhatsApp, así que trabajamos desde ahí. Ellos nos consultan por libros, nosotros le mandamos las fotitos o algunas sugerencias, y bueno, ellos vienen, nosotros le mantenemos ya el material preparado, así que vienen, retiran y se van. Por el momento estamos trabajando así, para no que haya ese contacto, porque la biblioteca, si ellos entran, es como una emoción de querer agarrar todos los libros, entonces como que para manejar un poco ese tema de los virus y de lo manoseo, siempre se le dice a la persona cuando vamos a llevar los libros, decir que se mantengan un lavado de manos para que el libro siempre tenga en contacto físico, sea lo más limpio posible, porque es un libro que va pasando de mano en mano. Entonces, bueno, estamos por ahora estamos trabajando así. Bien, ¿viene desde el inicio de la pandemia esta nueva manera de trabajar? Sí, es la nueva organización que tuvimos que hacer para poder llegar a los socios. Es una de las maneras, porque no podemos de otra forma. Tenemos un mercado pago también para que las personas puedan pagar por ese medio. Si no pueden, igual nosotros les generamos un recibito acá, ellos igual lo colocan el dinero envuelto, no hay problema. Después se les manda la planilla online también. Los que no manejan online, se hace una excepción, se le da la planilla también acá, no hay problema, la llegan en sus casas, después la traen, no hay problema. Siempre la accesibilidad, nosotros, esta biblioteca se caracteriza de decir siempre bien accesible, no cobramos monto de si se tardó el libro en devolver, es decir, siempre accesible al socio para que pueda utilizar el material. No hay multas, así que estamos siempre trabajamos de esa manera. Pero bien. ¿Costó adaptarse a esa nueva realidad? Sí, totalmente. Costó muchísimo porque nosotros manejábamos un nivel buenísimo de salir y salíamos a toda la administración pública, nos recorríamos con nuestra valijita, porque la Biblioteca Popular está reconocida por eso, de poder salir de contacto siempre pleno con el socio. Y bueno, esta manera como que nos vino un poco abajo, pero bueno, quiero que sepan las personas que estamos acá en la biblioteca, que estamos atendiendo, que nos escriban a la página, así que podamos tener ese contacto, que se está asociando, que hay mucho material ahora para los chicos también, para la escuela, que cualquier consulta o duda para los papis también, que podamos ayudarlos, así que acá estamos. Bien, y atienden de la puerta para afuera, también sí, ese es un drama, también una complicación, de la puerta hacia afuera, por el momento, hasta que no nos den el ok de poder atender adentro, consultas en sala y esas cosas, tenemos que trabajar así. ¿Y los socios cómo se han adaptado? Los socios, y es un poquito difícil, ¿viste? Pero bueno, recepcionan igual que todo, es como en todos lados, de poder adaptarse a las nuevas normas que estamos viviendo mundialmente también, no solo acá, así que bueno. Bien, gracias. No, gracias a ustedes por colaborar con nosotros.